Jesús te guiará en el camino de la verdad. Sigue y encontrarás la hermosura celestial. Tú debes seguir la carrera celestial y encontrarás la salvación. Tú debes seguir la carrera celestial y encontrarás la salvación. Carrera celestial y encontrarás la salvación. Tú debes seguir la carrera celestial. Salvación.